Bueno, ahora tenemos la presentación de Gladys Tichul, Maya Quiche de Guatemala. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es doctoranda en sociología por la UAP de Puebla. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Alberto Hurtado, Chile. Integrante del equipo de investigación Formas no estatales de la política de la UAP en Puebla. Recientemente integra el grupo de investigación Flaxo, Movimientos Sociales en Latinoamérica y el Caribe. Es columnista en la revista política costarricense Paquidermo y es acompañante y participante de organizaciones políticas de mujeres indígenas y de pueblos mayas en Guatemala. Ella nos va a presentar la ponencia denominada Comunidad Indígena, una genealogía de los sistemas de gobierno en Guatemala, una visión femenina. Bueno, un par de correcciones. No voy a presentar, ese es mi tema de investigación de tesis, porque este proyecto lo habíamos planteado así, que cada uno presentara su proyecto de investigación de tesis. Pero dada la importancia de lo que está pasando ahora en Guatemala, escribí un texto que se llama Democracia y Genocidio, las correlaciones de la historia en Guatemala. Entonces voy a hablar sobre eso. Y que creo que por omisión no se leyó la semblanza de Georgina, porque ahora quedé yo medio sorprendida que leyeran la mía y no hayan leído la de ella, pero si quieres yo la leo, ¿no? Si quieres, ya se la leo. De todos modos, para que todos se enteren de quién es Georgina, ¿no? Entonces, la compañera que acaba de hablar es Maya Chola, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Chiapas, con maestría en estudios de género por la Flaxo, Ecuador. En este momento es vicepresidenta de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas México, la Red INPIM. Ha trabajado con organizaciones de mujeres en Ecuador y Colombia, y ahora se desempeña como docente de la Universidad Intercultural de Chiapas y está terminando la tesis de doctorado en ciencias antropológicas en la UAM Iztapalapa. Así que ella es la persona que nos acaba de anteceder. Bueno, entonces, como les decía en un inicio, ¿no? Nosotras habíamos planteado, cuando hablamos con Mónica como con las compañeras, que era importante hacer este coloquio para presentar nuestras producciones de investigación y los problemas con los que nos encontramos. Ya varios de ellos nos los ha contado Georgina detalladamente. Pero para mí, dada la importancia de lo que está pasando en Guatemala, y seguramente ustedes están enteradas de que estuvimos teniendo un proceso de juicio contra genocidio contra Ríos Montt, y que eso me parece a mí, y estoy segura de eso, que ha trastocado las estructuras racistas en Guatemala. Ha habido un cambio en el imaginario que no lo podemos pensar como total y cerrado, pero creo que hay una marca en este momento para poder pensar la historia nacional guatemalteca. Creo que también ahí son importantísimas las palabras y los testimonios de las mujeres indígenas que han resquebrajado eso que se llama historia nacional o historia moderna guatemalteca, historia reciente guatemalteca. Creo que las versiones que hemos tenido de las guerras civiles en América Latina se ponen en entredicho en este momento, desde el preciso instante de que se pone la violación sexual en el centro de las guerras. Creo que eso ocurrió en Perú, creo que eso también ocurrió en Argentina, creo que ha ocurrido también aquí en México, pero que son temas prohibidos. Y nosotras, yo he estado acompañando ese proceso, me fui a Guatemala para acompañar por 2 semanas el juicio, porque era mi obligación estar ahí en ese momento. Y creo que las palabras de las mujeres nos liberaron. Nos liberaron, lo digo en genérico, a hombres y a mujeres, a indígenas y a no indígenas. Creo que el tema de la violación sexual y del abuso sexual es transversal a las sociedades indígenas y a las sociedades no indígenas también. Y creo que en el momento de que se enuncia en un tribunal y se presentan a los actores y se presentan que son hechos planificados y son hechos sistemáticos, creo que nos ha liberado en el sentido más doloroso, porque es demasiado doloroso haber escuchado el testimonio de estas mujeres que fueron abusadas sexualmente. Y por eso yo decidí escribir un texto sobre eso, que intente reflexionar esto, que intente reflexionar la potencia de los testimonios de las mujeres, pero también pensar en serio eso que se llama democracia en Guatemala, porque es justo en los años 80, en el año 84, cuando se comienza a desarrollar se hace una convocatoria a la nueva constituyente, para redactar de nuevo la constitución. Cuando Ríos Montt ingresa como jefe de facto, anula la constitución, no tenemos nada más que estados de sitio y decretos tras decretos y decretos tras decretos, y no hay constitución. Y no es que la constitución sea en realidad el lugar de la política, pero si la anulan y luego la crean, habrá algo de problemático ahí. Entonces yo estoy empezando a interrogarme sobre eso. No es un trabajo terminado esto, en realidad tiene que ver con lo que ha venido aconteciendo ahora, y creo que muchas cosas se están escribiendo al respecto, y que creo que es urgente para todos y todas, no solo en Guatemala, sino en América Latina, reflexionar al respecto de lo que fueron las guerras y lo que han sido las guerras en Latinoamérica. Y bueno, y también les pido, aprovechando de una vez, que no dejen de poner la atención en Guatemala. En este momento estamos en un momento difícil, en este momento, bajo todas las tramas legales que significan inconstitucionalidades y violaciones de debidos procesos, que entre ellos, que tienen un lenguaje especializado y que los medios de comunicación se prestan para hacerlo presente, y entonces hace que la gente que estemos de espectador viendo y acompañando no podamos entender. Pero fuera de la ley y fuera de los tribunales, creo que hay un proceso de politización importante ahora mismo en Guatemala, y que es un proceso que hay que seguir. Yo creo que nosotras hemos juzgado ya a Ríos Montt, de hecho lo hemos juzgado desde antes, pero tuvimos que llegar a esas instancias modernas de los tribunales para poderlo declarar culpable. Se le ha declarado culpable, y después tres miembros de la Corte de Constitucionalidad dicen que no, porque se ha violado el debido proceso. Pues bueno, nosotras en Guatemala y en otros lugares donde estamos haciendo acciones colectivas, estamos manteniendo y diciendo que lo hemos juzgado y que lo declaramos culpable, que es el espíritu genocida de Guatemala, él es el que encarna la voluntad genocida. Entonces, seguramente nosotros vamos a seguir haciendo muchas más cosas. La semana pasada estuvimos haciendo acciones políticas en todas las embajadas de Guatemala. Aquí en México hicimos dos, una el 22 y otra el 28. Hubo una en Argentina, otra en Perú, otra en Honduras, en San Salvador, en Costa Rica. Y la semana pasada realizaron otra las compañeras de Miami. En este momento también hay un tribunal sobre las mujeres en Bilbao, y mañana, el lunes, entonces hay también otra manifestación de arte y de manifestación frente a la Embajada de Guatemala en París. Entonces hay mucho movimiento, y que, bueno, esperamos que nos sigan apoyando con la divulgación y con sus opiniones al respecto, porque creo que es este es en realidad el ejercicio verdadero de la memoria, trabajar políticamente, recordarlo dolorosamente, pero también hacer y encaminar la presión política para que esto no se repita. Entonces creo que solo así lo logramos. Bueno, entonces ahora sí voy a leer. Se llama Democracia y Genocidio, las correlaciones de la historia en Guatemala. Los acontecimientos que se suscitaron por el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, que se desarrollaron en los tribunales guatemaltecos en los meses de marzo a mayo del 2003 en la ciudad de Guatemala, exhibieron lo que permanentemente se niega en este país y en varios países de Latinoamérica también, a decir, el racismo fundacional de las estructuras estatales que operan otorgando privilegios al sector blanco, el desconocimiento de los sistemas de gobierno indígena históricamente existentes y que organizan tierras comunales, la voluntad genocida de la guerra que se expresó en el exterminio de mujeres, hombres y niños, nonatos y en la violación de las mujeres. La sentencia que se dictó el 10 de mayo del 2013, donde se declaraba culpable por el delito del genocidio a Ríos Montt, habremos de interpretarla desde dos vertientes. La primera es que es un proceso de memoria que se constituyó en una batalla contra el racismo y la violencia. Este no fue un enfrentamiento entre los partidos o fuerza de carácter conservador o de carácter marxista, como se quiso hacer ver por los abogados defensores, los medios de comunicación, la Fundación contra el Terrorismo y Avenigua. La Fundación contra el Terrorismo es una organización de hijos de militares y de hijos de exmilitares retirados y de militares muertos en el tiempo de la guerra, que han empezado a montar una campaña diciendo que este juicio era un enfrentamiento entre fuerzas de izquierda y de derecha, que era una venganza de la izquierda partidaria, y aquí, como anuncio, la izquierda partidaria no se mostró nunca en los tribunales. Este fue un proyecto desarrollado por los pueblos. Si hay este tipo de juicios y este tipo de campañas, es porque se sigue pensando que hay una incapacidad política de mantener un juicio político de esa manera, en primera. Pero también nosotros pensamos que, bueno, esta fundación dice que es una venganza contra el terrorismo. Lo otro también que ellos mantienen es que es un proceso empujado desde afuera por la cooperación internacional y por todos los voluntarios de derechos humanos, por la ONU, que está empujado. Y creo que hay una parte del apoyo en esta gente. Pero un proceso como este, que lleva más ya de 30 años desde que se ha puesto la primera denuncia, desde hace 11 años que se volvió de nuevo a poner la denuncia, 11 años de proceso para seguir esto en los tribunales, es imposible de que una organización, tomando en cuenta la forma de operación de las organizaciones internacionales y de las ONGs y de las instituciones, siempre tienen cambios en sus políticas, y eso sería imposible. Yo creo que ninguna organización podría sostener o financiar algo por más de 30 años. Si esto se ha sostenido, es porque se efectuó a partir de la dinámica de los pueblos. Fueron a partir de las organizaciones de los pueblos y chiles que esta denuncia siguió prosperando y se siguió llevando y se mantuvo y no se permitió que se archivaran en los cajones del Ministerio Público y del organismo judicial en Guatemala. En efecto, la condena de Ríos Montt respondió a una idea política en el sentido que apuntó a la convivencia humana con justicia. Fue una pelea por la demanda de reconocimiento del derecho a la vida, la memoria, el resarcimiento y la verdad. No es una batalla clásica, es una lucha política en el sentido más elevado. Una segunda manera de interpretación de este proceso jurídico es que la hemos de leer como umbral, porque después de la sentencia condenatoria es preciso que nosotros establezcamos conjuntamente nuestras formas y estrategias políticas extratribunales para la construcción de un proceso de justicia, sobre todo porque ahora nos es preciso remontar el fallo que anula la sentencia, que anula la sentencia de lo que ya ha sido juzgado y que sabemos claramente que responde a los intereses conservadores de las élites económicas y políticas. El juicio para nosotras ha sido un lugar de aprendizaje de políticas de lucha por la igualdad, aun y cuando las políticas multiculturales han querido apostar por la diferencia. Nosotras peleábamos por la igualdad. Esto se ha constituido como un punto de partida para la modificación de las estructuras racial-económicas, solo por referirme a un hecho concreto. Es decir, que fue en este acto de los tribunales donde la máquina de funcionamiento cotidiano, de lo cotidiano en Guatemala, se fracturó. Por primera vez fuimos los indígenas y las indígenas las que estábamos en la parte acusatoria y no éramos los acusados, como en muchas de las historias ocurre. Eso ya de por sí significa un giro en el imaginario de los tribunales de justicia guatemalteca, que desde un inicio encuentra sospechosos a los indígenas sin haberlos juzgado. Por ello, la escritura de la historia en Guatemala de aquí en adelante no puede obviarse por conveniencias ideológicas. Las voces de las hombres y de los hombres y de las mujeres y chiles las han resquebrajado. Si reflexionamos las concatenaciones que tiene el proceso de democracia con el genocidio en un tiempo específico de los años 80, nos interrogamos, ¿qué conexión existe entre la celebración de una constituyente en pleno proceso de guerra y la matanza? ¿Qué posibilita la construcción democrática a la dictadura militar en esos momentos? Y si ponemos en juego el par genocidio-democracia, quizás encontremos algunos rastros. Bueno, esos son los rastros que estoy buscando, que todavía no he terminado de afinar. Teóricamente, porque creo que ya hay mucho dicho. Voy a intentar hacer un ejercicio sintético de esto. En 1984 ocurría en Guatemala lo que se denomina la transición a la democracia. Eso significaba la elección de una nueva constituyente para la redacción de una constitución democrática y con ello iniciar la consolidación de una sociedad democrática y justa. Eso decía en la promulgación y en el llamado a las constituyentes. Justo en ese tiempo, cuando se redactaba la constitución democrática en la ciudad de Guatemala, nosotras en el altiplano occidental seguíamos escuchando sobre las masacres y las matanzas de los pueblos a 10 kilómetros de nosotras. De niñas, nuestros padres nos prohibían que habláramos en la escuela de las noticias o de cualquier acontecimiento político, dado que de aquella época llegaban profesores de Estados Unidos a jugar con nosotras y nosotros. Son orejas, nos decían, solo quieren saber qué hacemos. Ustedes no digan nada, no cuenten nada, nunca mencionen qué radio escuchamos. No cuenten nada ni a los otros, y le pongo así, a los otros, es decir, a los de izquierda. En ese tiempo, mi padre tenía claro que debíamos cuidarnos de todos, de la izquierda y de la derecha. En esa época también llegaban los personeros de la Alianza para el Progreso a entregar lo que ellos creían que eran alimentos, frijoles en lata, latas de sardinas y aceite. Citaban a todas las mujeres de las comunidades para que un día por la tarde llevaran sus documentos de identidad, los carnets de vacunación de cada uno de sus hijos. Y a cambio entregaban lo que ellos suponían que eran alimentos para nosotros. Algunas de mis tías y mis vecinas utilizaban estos artículos para alimentar a los cerdos y demás animales domésticos, aunque también es cierto que para varias familias estos alimentos sí representaron un apoyo importante a su alimentación. En cada reunión, recuerdo yo, se interrogaban a las mujeres de manera formal o informal qué hacían sus maridos, cuánto compraban en el mercado, si les sobraba o no sobraba comida. O sea, yo cuando era niña me acordaba de esas preguntas y ahora, en un ejercicio de memoria, digo, ¿por qué nos preguntan eso? Porque creían que si cocinábamos de más y si comprábamos de más en el mercado, entonces estábamos alimentando a los guerrilleros. Y por eso llegaban y nos daban los alimentos. Vaya a saber qué tenían los alimentos, por eso nos daban. Por otro lado, como los soldados se creían con plenos derechos sobre la población, suponían que podían hablar, perseguir, tocar y bailar con las mujeres indígenas. Nuestros padres y los hombres fueron reclutados en las patrullas de autodefensa civil, que era un brazo paramilitar donde se obligaban a los hombres a hacer rondas de vigilancia por las noches, informar si miembros de la guerrilla rondaban por el lugar. Toda la información se concentraba en la figura del comisionado militar, quien a su vez las trasladaba al jefe de los destacamentos militares. Varias comunidades, el comisionado militar lo digo más adelante, pero como ya aparece aquí lo voy a decir, el comisionado militar era una persona nombrada de la comunidad que lo elegía el jefe del destacamento porque había sido exmilitar, porque bueno, sabemos varios que en América Latina, desde los años, al menos para el caso guatemalteco, desde los años 50 se comenzaron ya a implementar el servicio militar obligatorio y eso también hizo que se estableciera un decreto para que los hombres indígenas pudieran ingresar al servicio militar. Entonces, todas estas personas que habían sido miembros de los servicios militares podían ser los comisionados militares. Porque ya había tenido experiencia de participación en el ejército, pero en algunas ocasiones no, en algunas otras ocasiones elegían a un miembro de la comunidad. Varias comunidades que tuvieron que enfrentarse a las nuevas formas violentas del Estado guatemalteco, es decir, se tuvo que tomar la determinación de participar como PAC, como Patrulla de Autodefensa Civil, y con ella se estableció un nuevo orden de poder dentro de varias comunidades. Los comisionados militares a quienes nos referimos con antelación eran miembros de las comunidades, hombres que habían hecho servicio militar obligatorio y en algunos casos gente de confianza de los agentes militares, en algunas otras tuvieron que ejercer este cargo porque no quedaba de otro. Eran ellos los que se encargaban de vigilar desde adentro a los enemigos internos. Todo esto bajo el pretexto de una seguridad nacional y de la identificación de enemigos de Guatemala, enemigos internos en Guatemala. Lo que he relatado muestra las relaciones que operaron en la estructura de una nueva tecnología de poder en las comunidades indígenas. Se produjo un ensamble entre el poder que se había venido gestando desde la colonia y que venía operando, y que ahora se establece una nueva forma de gobierno a los niños, a las mujeres y a los hombres. Entonces hay una fusión de poder, de la tecnología del poder que la guerra precisó con la tecnología de del poder que la colonia ya había establecido. Vimos cómo se enlazó el poder colonial militar que ya existía con las nuevas estructuras que se pensaron producir para la guerra en Guatemala. Así existían hombres que se encargaban de la organización comunitaria, pero también podían estar obligados a organizar las marchas militares dentro de las comunidades y controlar e informar sobre la posible subversión. La guerra funcionó con la presencia de fuerzas armadas en todo el país, pero también desde el seno de las comunidades con la organización obligatoria de fuerzas paramilitares, es decir, el control de las patrullas de autodefensa civil. También a partir del control desde las madres en las charlas de la Alianza para el Progreso y a los niños desde los profesores visitantes de las escuelas que se encargaban de jugar y obtener información. Mientras que en otras regiones sabíamos que estaban masacrando a mujeres y hombres, nos llegaban las noticias por radiotransistores de lo que había pasado en la masacre de Panzós y Rabinal, que estos hechos seguían ocurriendo en Quiché, en Huehuetenango y en Cobán. Estos son municipios de departamentos de Guatemala, tanto Quiché, Huehuetenango como Cobán, son departamentos del altiplano occidental, todos que colindan con este lugar de donde yo estoy hablando. Sabíamos que violaban y mataban a las mujeres. Desde el principio conocimos de esta voluntad genocida del Estado guatemalteco. Según los cálculos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, entre los años de 1981 y 1983 se registró el periodo más cruento de las masacres. Datos de esta misma fuente coinciden que el número de muertos supera los 200.000 muertos y un gran número de desaparecidos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico permitió también determinar que aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos, hechos de violencia, fueron mujeres, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente. Este dato está relativo, es fuerte decir que una de cada cuatro fueron mujeres, pero hay que tomar en cuenta que solo se han registrado a las mujeres que tenían documentos de identidad, es decir, certificaciones de nacimiento. Pero hay varias mujeres que nunca se registraron ante el registro civil. Es decir, como persona civil no existe y por lo tanto no se le puede incluir en el listado de la recopilación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Yo creo que este dato se podría doblar, sería la mitad. Yo creo que sería 2 de cada 4 sufrieron violaciones de derechos humanos y que fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente. Todo esto pasaba en Guatemala mientras se convocaba a la Asamblea Constituyente y se redactaba una constitución democrática. Es decir, se estaba comenzando a erigir el sistema guatemalteco, el sistema democrático guatemalteco, aquí hay un error, que se erigía por encima de más de la mitad de la población controlada con las técnicas de gobierno y control y por encima de una carnicería humana, campos de muerte de hombres y de mujeres y de niños. ¿Qué significan estos eventos para la interpretación de la historia guatemalteca? Estos eventos, estos hechos históricos, estos hechos desgarradoramente históricos tienen conexión con los acontecimientos que actualmente seguimos viviendo en Guatemala. Los artículos que fueron redactados en aquella constituyente siguen siendo el fiel reflejo del lenguaje y de la práctica racista y segmentadora hacia los pueblos indígenas. Eso también significó que estos artículos hayan sido redactados para abrir las puertas que permitieron desplegar y codificar una sola forma de hacer política, la partidaria. Constitucionalmente se registró que si los pueblos indígenas querían participar, debían de hacerlo por medio de los partidos políticos en los años 80 por encima de esta carnicería humana de nuestros hermanos. Si bien es cierto que también se crearon algunos artículos sobre derechos humanos, sobre exhibición personal, que fueron de gran utilidad, también es preciso decir que lo que se refiere a los pueblos indígenas siguieron pensándolo de manera reducida. Y así el artículo 66, que es el que se refiere a los pueblos indígenas en Guatemala, el artículo 66 de esta Constitución dice protección a grupos étnicos. Dado que éramos en los años 80 y seguramente ahora están jugando con los cálculos, los censos para el año 1983, en el 85, que fue el último que del momento de la guerra, se decía que más del 70% de la población era indígena. Y entonces ellos lo registran en la Constitución como protección a grupos étnicos. Y dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Cuando nosotros encontramos este proyecto de constitución, cuando estaban haciendo la constitución, fuimos y registramos los parlamentos que se establecieron en la constituyente en ese momento. ¿Qué era lo que se estaba diciendo? Seguramente había algo que se había propuesto, pero quedó registrada de esta manera. Entonces hemos registrado y hemos visto los debates que se establecieron en ese momento. En ese momento había un diputado indígena, que era don Mauricio Quistán, y don Mauricio Quistán, cuando llegaron al artículo 66, dijo, bueno, ¿para qué vamos a nombrar esto? ¿Por qué solo vamos a nombrar esto como grupos étnicos? Si en Guatemala sabemos que en muchas territorialidades, más del 90% y en algunos casos el 99% de la población era indígena. Entonces, la propuesta de este señor que integró la constituyente era que se sigan manteniendo las mismas estructuras estatales, pero que las formas de elección y de gobierno sean como las formas que tenemos en las comunidades indígenas y en los pueblos indígenas. No queremos romper, en ese momento decía, no queremos romper la territorialidad, lo que queremos es que la forma de elección no sea por partido político, sino que nosotros ya tenemos nuestras formas de elección y eso es lo que queremos que se constitucionalice. Entonces el argumento de él era que, a ver, dice, dado que la población en Guatemala, las territorialidades donde más del 90% o en algunos casos el 99% de la población era indígena, como en Totonicapán, que es del pueblo donde estoy hablando, que es de población quiché, Quetzaltenango, que es de amplia población quiché y mam, Huehuetenango y mayoritariamente mam, Anjoval, quiché y chuj, San Marcos habitada por los mam, Chimaltenango en su mayoría por cachiqueles y quichés, quiché habitado por quichés y chiles y zacapultecos, Sololá, donde vivían los cachiqueles y tzutzujiles, Alta Verapaz, de mayoría población quechí, y Baja Verapaz, con una mayoría de quechí y pocomchí. Y lo que proponía don Mauricio Quistán es que en algunos y algunos otros diputados es que se creen nuevas municipalidades indígenas donde se elijan a las autoridades tal y como las formas comunitarias las realizaban. Que se respeten las divisiones territoriales municipales que ya existen, pero las autoridades sean elegidas por nuestras formas políticas. Y ahí cierro la cita. Al respecto, los oponentes, y son los años 80, el tiempo de la guerra, bueno, yo creo que dirían lo mismo ahora también, argumentaron que esto representaría un desorden administrativo y económico que obstaculizaría la realización del presupuesto por carecer los indígenas de capacidad de realizarlo. Y ahí aquí hay una cita, no es que yo no los quiera los indígenas, es más, hasta soy amigo de muchos de ellos, los quiero y los respeto, pero si hacemos esto va a ser un gran problema para planificar, porque no sabemos si ellos van a tener la capacidad. Otra nueva cita, ¿Qué caso tiene hacer una municipalidad indígena? Si así como han estado las cosas, han funcionado bien, no hemos tenido ningún problema. O también podemos tener los mismos problemas que ya ocurrieron en Pachitzía. En Pachitzía, en los años 70, había existido una sublevación de varias comunidades indígenas que se tomaron una finca. Entonces, a estos acontecimientos él se estaba refiriendo. Y otra cita más, de otro testimonio más. No es que menosprecie a la población indígena, como las llamamos en este texto. Al revés, tengo muy buenos vínculos con ellos, los admiro primordialmente por su respeto. Que desafortunadamente alguien ayer le faltó al respeto, no creo que sea representante de la totalidad de esta población. Insisto, he tenido magnífico trato con esta gente y la admiro por su capacidad, honestidad, honradez y por su respeto. Por consiguiente, repito, creo que este capítulo solo provocará un problema más. No debería existir en la Constitución, no debería existir este registro de poblaciones, de municipalidades indígenas, lo cual se supone que es democrática y que va a durar muchos años. Este problema no lo debemos de tener. Entonces, más adelante, y ya no puse más testimonios, pero entonces lo que pide este señor es que se anule esa propuesta de creación de municipalidades indígenas y de municipalidades ladinas y que todo sea codificado bajo la misma forma. Eso trajo entonces la conexión de que en tanto se desarrollaba este proyecto de constituyente que dio como resultado la Constitución, también se abrió la ley electoral y de partidos políticos, con lo cual quedó establecido y codificado que la única manera de hacer política en Guatemala era a partir de los partidos políticos. Entonces, creo que es importante hacer una conexión de por qué en los años 80, mientras está ocurriendo todo esto que ya les relaté, se esté también desarrollando una constituyente y que el resultado de esta constituyente haya sido que hayamos quedado registrados como grupos étnicos y no como pueblos indígenas que poseemos tierras comunales y sistemas de gobierno y varias posibilidades más. Entonces, aquí la pregunta que enuncio es: ¿qué es lo que posibilita la democracia a la dictadura en Guatemala? Que es una interrogante que queda abierta, que todavía no le he podido responder y voy a tener que empezar a responder. Entonces, sí, se me acabó el tiempo. Vuelvo al principio. La historia actual, la historia reciente de Guatemala, es urgente de revisarla. En tanto las mujeres y los hombres hablaron y resquebrajaron la historia, es posible entonces ahora empezar a ver estas otras formas de luchas de poder que hubieron al interno de la guerra y que han sido negadas, y que agradecemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas chiles por llevar la delantera y por abrirnos el camino para poder empezar a pensar con seriedad, para empezar a escribir con seriedad la historia guatemalteca. Gracias.